según transmitió Yonhap News de Sur Corea, los felicistas surcoreanos montaron sucesivamente farsas provocativas en distintos lugares el día 23, en que se cumplen 6 años del combate de cañonazo de la isla Nyeonpyeong. En el cementerio de los caídos en el combate de cañonazo de la isla Nyeonpyeong, situado en Daejeon, efectuaron un acto de recordación en que embellecieron su vil trayectoria de provocación, acarreando del noble sacrificio, etiqueta del pueblo y otras cosas por el estilo, y profirieron disparates de disfrazar su derrota como victoria. Sobre todo, las unidades del ejército títere estacionadas en la zona candente del mar oeste llevaron a cabo en la hora cuando se había efectuado dicho cañonazo los ejercicios del disparo de cañones autopropulsados y misiles, de aseguramiento de la existencia de los soldados y de refugio de los habitantes y otros, para así fomentar el fervor de la guerra. Anteriormente a esto, o sea, el día 22, Han Min-gu, ministro de Defensa Fantoche, visitó esa isla cuando pregonó que los islotes al noroeste son donde el sur y el norte están agudamente enfrentados y no deben perdonar nunca la provocación del norte como la de 6 años atrás.